Hola compañeros, ¿cómo les va? Soy Augusto y quiero, bueno, quiero empezar diciendo a todos los compañeros y compañeras del foro que estamos en el mes de aniversario, que fue el 22, pero prácticamente todo el mes de abril. Quiero darle las gracias a todos por continuar aquí. Y que, bueno, tratamos nosotros los que estamos inmersos, o sea, estamos detrás de bambalinas, tratamos de brindarles lo mejor, ¿no? De nosotros, con nuestras cosas, los jugando, en fin, las actividades y todo lo que nos gusta, ¿no? De acuerdo al arte. Y bueno, felicitarlos a todos ustedes, mil gracias por continuar con nosotros en este pequeño, humilde espacio, que es una casa del arte, la casa de todos ustedes. Y bueno, después para comenzar a dialogar vía voz, los que ya saben subir voces a al foro, espero que no se hayan olvidado. Y bueno, tratar de conversar, abrir temas nuevos, y bueno, dialogar en este sentido. Yo quiero hablar de lo que estamos ahora, lo que estamos en el aniversario de Foro. A ver, quiero escuchar, no solamente escribir porque o leer, que ya leí todos sus saludos, mil gracias por ello. Quisiera o quisiéramos escucharlos a ustedes de propia voz diciendo qué les parece el foro, cómo lo han visto este primer año, si hay algo que mejorar, en fin. Lo que sea de lo que es el mes de aniversario, ¿no? Que estamos ahora, que nos toca. Entonces, amigos, pues espero escuchar sus voces. Esperamos todos escucharlos y dialogar sobre esto del mes de abril, que es el aniversario del foro, ¿no? Primer año de nuestro y vuestro foro. Entonces, pues un saludo para todos ustedes. Nos estamos viendo. Cuídense y mil gracias por todo. Hasta luego.